Sección 61 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 17. El Inca Viracocha tiene nueva de los enemigos y de un socorro que le viene. Las grandes hazañas del Inca Viracocha nos obligan y fuerzan a que, dejadas otras cosas, tratemos de ellas. Dijimos al fin de la historia de su padre, como dejándolo en Muina, se volvió al Cosco, apellidando la gente que andaba derramada por los campos, y cómo salió de la ciudad a recibir los enemigos para morir peleando con ellos, antes que ver las insolencias y torpezas que habían de hacer en las casas y templos del sol, y en el convento de las vírgenes escogidas, y en toda aquella ciudad que tenían por sagrada. Ahora es de saber que poco más de media legua de la ciudad, al norte, está un llano grande. Allí paró el príncipe inca Viracocha a esperar la gente que en pos de él salía del Cosco a recoger los que habían huido por los campos. De los unos y de los otros, y de los que trujo consigo, juntó más de 8,000 hombres de guerra, todos incas, determinados de morir delante de su príncipe. En aquel puesto le llegó aviso que los enemigos quedaban 9 o 10 leguas de la ciudad y que pasaban ya el gran río Apurímac. Otro día, después de esta mala nueva, llegó otra buena en favor de los incas y vino de la parte de Continsuyu, de un socorro de casi 20,000 hombres de guerra que venía pocas leguas de allí en servicio de su príncipe, de las naciones Quechua, Cotapampa, Cotanera y Aymara, y otras que por aquellas partes confinan con las provincias rebeladas. Los quechua, por mucho que hicieron los enemigos por encubrir su traición, la supieron, porque confinan con tierras de los chancas, y por parecerles el tiempo corto, no quisieron avisar al inca por no esperar su mandato, sino que levantaron toda la más gente que pudieron con la presteza que la necesidad pedía, y con ella caminaron hacia la ciudad del Cosco para socorrerla si pudiesen, o morir en servicio de su rey. Porque estas naciones eran las que se redujeron de su voluntad al imperio del inca Capac Yupanqui, como dijimos en su tiempo. Y por mostrar aquel amor, vinieron con este socorro. También lo hicieron por su propio interés, por el odio y enemistad antigua que siempre hubo entre chancas y quechuas de muchos años atrás, y por no volver a las tiranías de los chancas, si por alguna vía venciesen, llevaron aquel socorro. Y porque los enemigos no entrasen primero que ellos en la ciudad, fueron atajando para salir al norte de ella a encontrarse con los rebelados. Y así llegaron casi a un tiempo amigos y enemigos. El príncipe inca Viracocha y todos los suyos se esforzaron mucho de saber que les venía a tan gran socorro en tiempo y de tanta necesidad, y lo atribuyeron a la promesa que su tío, la fantasma Viracocha inca, le había hecho cuando le apareció en sueños, y le dijo que en todas sus necesidades le favorecería como a su carne y sangre, y buscaría los socorros que hubiese menester. De las cuales palabras se acordó el príncipe, viendo el socorro tan a tiempo, y las volvió a referir muchas veces, certificando a los suyos que tenían el favor de su dios Viracocha, pues veían cumplida su promesa. Con lo cual, cobraron los incas tanto ánimo que certificaban por suya la victoria. Y aunque habían determinado de ir a recibir los enemigos y pelear con ellos en las cuestas y malos pasos que hay desde el río Apurímac hasta lo alto de Villacunca, que por tenerlo alto les tenían ventaja, sabiendo la venida del socorro, acordaron estarse quedos hasta que llegasen los amigos para que descansasen y tomasen algún refresco, entre tanto que llegaban los enemigos. También le pareció al inca Viracocha y a sus parientes, los consejeros, que ya que se aumentaban sus fuerzas, no se alejasen de la ciudad por tener cerca los bastimentos y lo demás necesario para la gente de guerra, y para socorrer la ciudad con presteza si se le ofreciese algún peligro. Con este acuerdo estuvo el príncipe inca Viracocha en aquel llano hasta que llegó el socorro, que fue de 12,000 hombres de guerra. El príncipe los recibió con mucho agradecimiento del amor que a su inca tenían. Hizo grandes favores y regalos a los curacas de cada nación y a todos los demás capitanes y soldados, loando su lealtad y ofreciendo para adelante el galardón de aquel servicio tan señalado. Los curacas, después de haber adorado a su inca Viracocha, le dijeron como dos jornadas atrás venían otros 5,000 hombres de guerra que ellos, por venir a priesa con el socorro, no los habían esperado. El príncipe les agradeció de nuevo la venida de los unos y de los otros, y habiéndolo consultado con los parientes, mandó a los curacas que enviasen aviso a los que venían de lo que pasaba, y como el príncipe quedaba en aquel llano con su ejército, que se diesen priesa hasta llegar a sus cerrillos y quebradas que allí cerca había, y que en ellos se emboscasen y estuviesen encubiertos hasta ver qué hacían los enemigos de sí. Porque si quisiesen pelear, entrarían en el mayor hervor de la batalla, y darían en los contrarios por un lado para vencerlos con más facilidad. Y si no quisiesen pelear, habrían hecho como buenos soldados. 2 días después que llegó el socorro al Inca, asomó por lo alto de la cuesta de Rimactampú la vanguardia de los enemigos, los cuales, sabiendo que el Inca Viracocha estaba 5 leguas de allí, fueron haciendo pausas y pasaron la palabra atrás para que la batalla y retaguardia se diesen prisa a caminar y se juntasen con la vanguardia. De esta manera, caminaron aquel día y llegaron todos juntos a Sacsayhuana, 3 leguas y media, de donde estaba el príncipe Viracocha, y donde fue después la batalla de Gonzalo Pizarro y el de la Gasca. Capítulo 18. Batalla muy sangrienta y el ardid con que se venció. A Sacsayhuana envió mensajeros el inca Viracocha a los enemigos con requerimientos de paz y amistad y perdón de lo pasado. Mas los chancas, habiendo sabido que el inca Yaguar Huacac se había retirado y desamparado la ciudad, aunque supieron que el príncipe, su hijo, estaba determinado a defenderla y que aquel mensaje era suyo, no lo quisieron escuchar por parecerles conforme a la soberbia que traían, que habiendo huido el padre no había por qué temer al hijo, y que la victoria era de ellos. Con estas esperanzas despidieron los mensajeros sin leso. Otro día bien de mañana salieron de Sacsayhuana y caminaron hacia el Cosco, y por priesa que se dieron, habiendo de caminar en escuadrón formado según orden de guerra, no pudieron llegar antes de la noche a donde el príncipe estaba. Pararon 1/4 de legua en medio. El inca Viracocha envió nuevos mensajeros, y al camino se los había enviado muy a menudo con el mismo ofrecimiento de amistad y perdón de la rebelión. Los chancas no lo habían querido oír. Solamente oyeron los postreros, que eran cuando estaban ya alojados, a los cuales, por vía de desprecio, dijeron: «Mañana se verá quién merece ser rey y quién puede perdonar». Con esta mala respuesta estuvieron los unos y los otros bien a recaudo toda la noche con sus centinelas puestas, y luego, en siendo de día, armaron sus escuadrones, y con grandísima grita y vocería y sonido de trompetas y atabales, bocinas y caracoles, caminaron los unos contra los otros. El inca Viracocha quiso ir delante de todos los suyos y fue el primero que tiró a los enemigos el arma que llevaba. Luego se trabó una bravísima pelea. Los chancas, por salir con la victoria que se habían prometido, pelearon obstinadamente. Los incas hicieron lo mismo por librar a su príncipe de muerte o de afrenta. En esta pelea anduvieron todos con grandísimo coraje hasta mediodía, matándose unos a otros cruelmente sin reconocerse ventaja de alguna de las partes. A esta hora asomaron los 5,000 indios que habían estado emboscados, y con mucho denuedo y grande alarido, dieron en los enemigos por el lado derecho de su escuadrón, y como llegasen de refresco y arremetiesen con gran ímpetu, hicieron mucho daño en los chancas y los retiraron muchos pasos atrás. Mas ellos, esforzándose unos a otros, volvieron a cobrar lo perdido y pelearon con grandísimo enojo que de sí mismos tenían de ver que estuviesen tanto tiempo sin ganar la victoria que tan prometida se tenían. Después de esta segunda arremetida, pelearon más de 2 horas largas sin que se reconociese ventaja alguna. Mas, de allí adelante, empezaron a aflojar los chancas, porque a todas horas sentían entrar nueva gente en la batalla. y fue que los que se iban huyendo de la ciudad y los vecinos de los pueblos comarcanos a ella, sabiendo que el príncipe Viracocha Inca había vuelto a defensa de la Casa del Sol, juntándose de 50 en 50 y de 100 en 100, y más o menos como acertaban a hallarse, iban a morir con el príncipe. Y viendo la pelea trabada, entraban en ella dando grandísimos alaridos, haciendo más ruido de lo que era la gente. Por estos nuevos socorros desconfiaron los chancas de la victoria, entendiendo que eran de mucha más gente. Y así pelearon de allí adelante, más por morir que por vencer. Los incas, como gente que estaba hecha a engrandecer sus hechos con fábulas y testimonios falsos que levantaban al sol, viendo tantos socorros, aunque tan pequeños, quisieron no perder esta ocasión, sino valerse de ella con la buena industria que para semejantes cosas tenían. Dieron grandes voces diciendo que las piedras y las matas de aquellos campos se convertían en hombres y venían a pelear en servicio del príncipe, porque el sol y el dios Viracocha lo mandaban así. Los chancas, como gente creedora de fábulas, desmayaron mucho con esta novela, y ella se imprimió entonces y después en la gente común y simple de todo aquel reino, con tanta credulidad de ellos, como lo dice el padre Fray Jerónimo Román en el libro segundo de la República de las Indias Occidentales, capítulo 11, hablando de esta batalla, que es lo que se dice sacado a la letra. De manera que el campo quedó por el Inga, dicen hasta hoy todos los indios, cuando se habla de aquella valerosa batalla, que todas las piedras que había en aquel campo se tornaron hombres para pelear con ellos, y que todo aquello hizo el sol para cumplir la palabra que dio al valeroso Pachacuti Inga Yupanqui, y así se llamaba también este mozo valeroso. Hasta aquí es de aquel curioso inquiridor de repúblicas, el cual, en el capítulo alegado y en el siguiente, toca brevemente muchas cosas de las que hemos dicho y diremos de los reyes del Perú. También escribe el padre Acosta la fantasma Viracocha, aunque trocados los nombres de los reyes de aquel tiempo, y dice la batalla de los chancas y otras cosas de las que diremos de este príncipe, aunque abreviada y confusamente, como son casi todas las relaciones que los indios dan a los españoles, por las dificultades del lenguaje y porque tienen ya perdidos los memoriales de las tradiciones de sus historias. Dicen en confuso la sustancia de ellas sin guardar orden ni tiempo. Pero como quiera que las haya escrito, huelgo mucho poner aquí lo que dice para que se vea que no finjo fábulas, sino que mis parientes las fingieron, y que también las alcanzaron los españoles, mas no en las mantillas ni en la leche, como yo. Dice, pues, su paternidad lo que sigue, que es sacado a la letra, libro sexto, capítulo 21. Pachacuti Inga Yupanqui reinó 60 años y conquistó mucho. El principio de sus victorias fue que un hermano mayor suyo que tenía el señorío en vida de su padre y con su voluntad administraba la guerra, fue desbaratado en una batalla que tuvo con los changas, que es la nación que poseía el valle de Andahuaylas, que está obra de 30 leguas del Cusco, camino de Lima. Y así, desbaratado, se retiró con poca gente. Visto esto, el hermano menor, Inga Yupanqui, para hacerse señor, inventó y dijo que, estando él solo y muy congojado, le había hablado el Viracocha criador, y que, dejándosele que, siendo él señor universal y criador de todo, y habiendo él hecho el cielo y el sol, y el mundo y los hombres, y estando todo debajo su poder, no le daban la obediencia debida. Antes, hacían veneración igual al sol y al trueno y a la tierra, y a otras cosas, no teniendo ellas ninguna virtud más que la que les daba, y que le hacía saber que el cielo donde estaba le llamaban Viracocha Pachayachachik, que significa criador universal, y que para que creyesen que esto era verdad, que aunque estaba solo no dudase de hacer gente con este título, que apenas los changas eran tantos y estaban victoriosos, que él les daría victoria contra ellos y le haría señor, porque le enviaría gente que sin que fuese vista le ayudase. Y fue así que con este apellido comenzó a hacer gente y juntó mucha cantidad y alcanzó la victoria y se hizo señor, y quitó a su padre y a su hermano el señorío. Y desde aquella victoria estatuyó que el Viracocha fuese tenido por señor universal y que las estatuas del dios del trueno le hiciesen reverencia y acatamiento. Y desde aquel tiempo se puso la estatua del Viracocha más alta que la del sol y del trueno y de las demás huacas. Y aunque este inca Yupanqui señaló chacras, tierras y ganado al sol y al trueno, y a otras huacas, no señaló cosa ninguna al Viracocha, dando por razón que siendo señor universal y criador, no lo había menester. Habida pues la victoria de los changas, declaró a sus soldados que no habían sido ellos los que habían vencido, sino ciertos hombres barbudos que Viracocha les había enviado, y que nadie pudo verlos sino él, y que éstos se habían después convertido en piedras, y convenía buscarlos, que él los conocería. Y así, juntó de los montes gran suma de piedras que él escogió y puso por huacas, y las adoraban y hacían sacrificios. Y esas llamaban los pururaucas, las cuales llevaban a la guerra con grande devoción, teniendo por cierta la victoria con su ayuda. Y pudo esta imaginación y ficción de aquel inga tanto que con ella alcanzó victorias muy notables. Hasta aquí es del maestro Acosta. Y según lo que su paternidad dice la fábula, es toda una. Decir que pusieron la estatua del Viracocha más alta que la del sol es invención nueva de los indios por adular a los españoles, por decir que les dieron el nombre del dios más alto y más estimado que tuvieron, no siendo así, porque no tuvieron más que dos dioses, que fueron el Pachacamac, no visto ni conocido, y el sol visible y notorio. Al Viracocha y a los demás ingas tuvieron por hijos del sol. Fin de la sección 61.